Y en este viernes vámonos hasta Nueva York. Ahí está Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tranza, mi pandita? ¿Cómo andamos? Muy bien, mi querido Alex. ¿Tú qué estás haciendo, papá? Bien, aquí ya saliendo de trabajar ya, descansando. Órale. En la casa. ¿A qué se me dedica, mi amigo, allá por Nueva York? Sí, aquí en todo Nueva York, aquí en la pizca de la manzana. Ah, empresa, mira. Cherry. Órale, cherry, manzana. Híjole, oye, ¿y la jornada laboral de qué horas a qué horas es, paparrín? De 7 a 6 de la tarde. Oye, pues sí está pesadón, ¿no, carnal? ¿Cuánto tiempo llevas en la pizca? No, pues ya con este van a ser 3 años. Bueno, si alguna vez te interesa cambiar la pizca de huevo, me avisas. Por favor. Acá te damos chamba. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi pandita? Oye, pues gracias por escucharnos en el Panda Show. ¿Te puedes quitar el altavoz, por favor, y hablarme derechito para escucharte un poquito mejor? Platícame, ¿broma para sí, quién, Alex? Oh, para un amigo que está en la Ciudad de México. Ok, ¿cómo se llama? Se llama Carlos Alejandro. Para Carlos Alejandro. Ok, ¿y qué broma? No, pues es que nosotros venimos contratados por temporada. Ok. Ya van dos veces que no se le hace venir, pues. Ya iba a venir desde el mes de febrero. Ok. Y después en mayo. Y no pudo venir. Y ahorita pues ya va a venir hasta septiembre. Pero pues está bien emocionado. Que ya tuve fotos que ya se va a venir y toda la onda y así. Queremos hacerle la broma de que le cancelaron su visa. Hijo de Calimán. Oye, y platícame cómo es ese asunto, cómo se trata. O sea, ¿tú lo recomendaste? ¿Hay una compañía que lo pide y le dan una visa de trabajo temporal? ¿Cómo funciona eso? Sí, pues nosotros somos del estado de Oaxaca y pues ahí somos paisanos y lo recomendé con el patrón y pues es una compañía que contrata personas. Y okay. Efectivamente, pues, te lo van a traer. Perfecto, entonces tú le hiciste el paro, tú lo recomendaste a esta compañía y esta compañía hizo el trámite y él ya ha tenido cita, pero mencionaste que ya van dos veces que se la cancelan. ¿En qué sentido fue la cancelación? Sí, pues fue por el COVID, que cerraron el consulado Entonces se la han cancelado por la situación de lo que estamos viviendo, no que se la hayan cancelado o se la hayan negado a él. No, sí, por el COVID, pandita. Ah, ya entiendo. ¿Y para cuándo es su cita de Carlos Alejandro? Para el 24 de este mes. ¿En dónde tiene la cita? En Monterrey. Ay, ¿a poco va a tener que ir a Monterrey para la cita tú? Sí. Regio, va a tener que hablar con un regio. Qué gacho, ¿y por qué no se la dieron en la Ciudad de México? Dices que él vive en la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero para nuestra visa de trabajo tenemos que viajar a la ciudad de Monterrey, ahí es donde nos toman huellas, nos toman datos, toda la onda. Estas visas de trabajo las dan en Monterrey, ok, perfecto. Entonces, bueno, le vamos a llamar de la embajada. ¿Y por qué se la cancelamos? ¿Cuál es tu idea? Pues porque del montador ya anda saliendo también a varios lados y pues le queremos decir que porque pues no es apto porque no cubre como con las medidas del COVID y pues no va a poder venir. Ah, okay, entonces digamos, él tiene redes sociales, ¿qué tiene? ¿Facebook? ¿Qué sí, tiene? Sí, ajá, y cuando nos hablan para preguntarnos de eso y toda la onda, pues sí nos preguntan nuestro Facebook y todo y decirle como que él fue el seleccionado para checar cómo es y todo. Estamos haciendo la investigación y estamos viendo que él no ha tenido los cuidados necesarios en esto. Pues él es el montador. Ok, me parece perfecto. Pues vamos a darle, señores, esto se pone divertido. Las bromas, ¿dónde están? En el Panda Show, a través de la mejor y Claro Música. Hola, ¿qué tal, mi gente del Panda Show? Yo soy Karen, que les mando un beso enorme y tronado. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Bromas. El fin de semana. Estamos marcando. Sintoniza el Panda Show en Cuernavaca por la mejor 97.3. Bueno. No, ok. Bueno. Thank you so much. Hello. ¿Sí? Habla el oficial J.A. García. Estoy hablando de la embajada. Carlos Alejandro, por favor. Sí, soy yo. Hello, how are you, sir? Fine, Muy bien, gracias. Debo informarle antes que nada que esta llamada está siendo grabada para fines de calidad y algún tipo de aclaración al respecto. Tenemos en el registro que usted está siendo citado para el día 24 de este mes en la embajada en Monterrey, ¿ok? Sí. ¿Me da su fecha de nacimiento, por favor? 9 de octubre. 9 de octubre. De 1998. Ok, ¿a qué se dedica actualmente? Actualmente no estoy trabajando. No está trabajando. ¿Cuál es el motivo por el cual no está trabajando y hace cuánto tiempo no trabaja usted? Por lo mismo de que como estoy citado para allá, no tengo la oportunidad de seguir trabajando ahorita. No, ok. Tiene 15 días que terminé de trabajar. Ok. En los registros tengo una solicitud de empleo de una compañía para que usted trabaje en la pizca. Ok. ¿Tiene usted experiencia en el trabajo de campo? Sí, así es. Platíqueme de su experiencia, por favor. Bueno, en el 2016 aproximadamente trabajé en Oaxaca, en unos campos allá. Ok, en Oaxaca. Así es. ¿Y qué hacía usted en estos campos en Oaxaca? Bueno, pues estuve trabajando con árboles, como lo que es el aguacate, el durazno, la manzana y también en otros tipos de verduras, como lo es el elote y la alfalfa, el maíz, la avena. Ok, ¿por qué usted quiere trabajar y viajar a los Estados Unidos? Pues es por necesidad. Obviamente por la oportunidad que nos están otorgando para poder ir, estar un tiempo allá y poder regresar aquí para buscar un mejor patrimonio. ¿Y por qué usted cree que es la persona indicada para que esta compañía y nosotros le otorguemos el permiso, el visado de trabajo? Bueno, porque soy una persona joven, tengo un buen cuerpo para poder trabajar allá, tengo las capacidades, siento yo, tengo las capacidades para realizar el trabajo duro, okay. Me mantengo en forma. Usted dice que tiene el buen cuerpo, ¿a qué se refiere esto? Bueno, soy una persona que hace ejercicio, cuido mi alimentación, entonces siento que puedo ser capaz de realizar los trabajos de campo, de realizar los trabajos que nos están pidiendo la empresa y todo lo que nos están lo que necesita. Ok. ¿Y usted cree que tiene la capacidad mental para poder cumplir esto? Creo que sí, me siento una persona apta para realizarlo tanto física como mentalmente. En nuestra investigación antes de poder hacer la cita y nosotros confirmarle el día 24, hemos hecho nuestro trabajo de investigación. Y en sus redes sociales, usted ha estado publicando donde no ha respetado los lineamientos de sanidad. No usa cubrebocas, usted dice que va a los Estados Unidos. ¿Usted cree que con esto es lo suficientemente responsable e inteligente para que nosotros le demos la visa? He estado usando las medidas sanitarias necesarias. ¿Me está diciendo mentiroso? No, por supuesto que no. ¿Está negando lo que yo estoy diciendo? No, señor, para nada. Entonces, es importante que usted diga la verdad. Le estoy hablando con toda la sinceridad del mundo. Le estoy diciendo que he tratado de hacer el mayor esfuerzo por respetar las medidas sanitarias. ¿Y cómo usted hace respetar las medidas sanitarias? Coménteme. Bueno, pues por lo que vemos en las televisiones, usando el antibacterial, usando el cubrebocas. Y usted montando toros y yendo a jaripeos, ¿usted cree que eso es conservar la sana distancia y cuidarse? Pero lo hicimos, salimos y hacemos tratar con todo. ¿Conteste sí o no? perdón. ¿Contaste sí o no? Bueno, no, pero es que lo que está en redes sociales no es exactamente lo que ustedes están viendo. O sea, tratamos de ser lo más cuidadosos posible. Ah, ok. Toquemos un tema importante. ¿Qué es para usted una red social? ¿Para mí qué es una red social? Yes, sí. Pues un lugar donde compartes tus vivencias, tus fotos. Okay, okay, that's right. Usted acaba de decir algo importante, compartir sus vivencias. Y ahí comparte que usted monta toros y va a jaripeos. Sí. Usted lo comparte en un lugar Chilpa, en Oaxaca. ¿Perdón? Usted fue la semana pasada por última vez ahí, según registro de sus redes sociales. Ajá. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, ¿usted por qué no ha tomado las medidas necesarias y usted conservar? Dentro de los documentos que a usted se le dieron, se le pidió conservar incluso la cuarentena, ¿ok? No, no, disculpe que me interrumpa, no nos dieron ningún documento ni nos hicieron llegar, de hecho nada más nos han estado llamando paulatinamente. Y es lo único. Hey, sir, shut up, please. Todo se le mandó al domicilio donde usted registró su cita. Incluso, tan es así que nosotros hemos cancelado en el mes de marzo su cita que estaba programado. ¿Cierto o falso? Sí, fue la primera vez que se canceló. ¿Usted está nervioso? No. Es la ¿Por qué usted está tartamudeando? No estoy tartamudeando, así es como hablo, señor. No. Usted cambió su tono de voz. Para nada. Si usted tenía la cita en marzo y se le canceló precisamente por las restricciones, usted tiene que estar guardado. Y más porque va a viajar a los Estados Unidos. Y usted está en la party. No, pues ni siquiera ha salido de fiesta ni nada. En los Estados Unidos somos muy estrictos. Yo lo sé. Estamos en una situación difícil. Es una contingencia. Para que usted pueda viajar a los Estados Unidos, ¿sabe cuál es el idioma oficial? El inglés. ¿Cómo se dice en inglés el saco amarillo? ¿El qué, perdón? El saco amarillo. No tengo idea, solo sé que amarillo es yellow. El caballo tumbó al charro. The horse, I don't know. Necesito bajar las manzanas del árbol. I down the apple. La frase completa no la sé. El pony sueña en ser algún día caballo. ¿Otra vez me puede repetir la frase, por favor? El pony sueña en ser caballo. The little horse, his dream is a horse. ¿Le escucho? Ya le contesté. ¿Usted considera que sabe el idioma inglés? De hecho, cuando me llamaron por primera vez, les dije que no manejaba 100% el idioma inglés. ¿A quién le dio esa información? Con la señorita que me marcó de Monterrey. No. Esto no es correcto. ¿Sí? Para nosotros, un requisito fundamental es que mínimo la persona candidata a ocupar un trabajo que se le está quitando a un ciudadano norteamericano, porque así lo necesita la compañía, y así lo ha pedido la compañía por la cual usted fue solicitado, de nombre Burnett, ¿ok? Yes. Es necesario poder tener el conocimiento necesario del idioma. Usted no ha respetado las cuestiones sanitarias. Y usted no domina el idioma. Pero todo eso ya me lo habían preguntado cuando me marcaron desde Monterrey. ¡No se justifique! No estoy justificando. Yo le estoy hablando y le estoy haciendo las preguntas que necesito decidir. Ok, perfecto. Respóndame en inglés. El elote se metió en la cesta. No le puedo responder porque no lo sé. El café se guarda en saco. ¿El qué? El café se guarda en saco. The coffee, I don't know. La calabaza se extrae con las manos. I don't know. Tengo hambre. I'm hungry. Necesito dormir. I need to sleep. Oh my God. Oh my God. Lamentablemente, debo decirle que la investigación que nosotros hicimos de su comportamiento a través de redes sociales y debido a que usted no tiene el mínimo conocimiento del idioma del país que usted va a trabajar por un periodo de tiempo, es cancelada la cita para el día 24. I'm sorry, usted tiene un periodo de 5 años para poder solicitar de nuevo una visa de trabajo. Yo lo invito a que usted se ponga a trabajar. ¿El release? ¿Ya me quiere hablar en inglés cuando le hago preguntas en inglés y no contesta? De verdad necesito el trabajo. I'm sorry. Estoy en una situación muy difícil. Lo siento mucho. Para mí hubiera sido, de verdad lo digo, muy importante el darle su cita para el 24 en Monterrey. Para mí también es muy importante. Pero el descuido primero que ha tenido usted en no cubrir la sana distancia y el cuidarse, para nosotros nos pone en peligro para nuestros ciudadanos en los Estados Unidos. Pero... Shut up, estoy hablando. Ok, discúlpeme. Y también, usted no domina lo mínimo necesario del idioma para poder hacer su trabajo correctamente. Pero esto, todo esto ya lo escucho. Entonces yo lo lamento mucho. Usted tendrá la oportunidad de poder hacer nuevamente este trámite, pero usted tiene un castigo por 5 años. En este periodo de tiempo usted podrá aprender el idioma. ¿Me podría por favor decir por qué es el castigo? Porque usted no cumple los requisitos. Y debido a que usted ha mentido, yo le he demostrado y le hice la pregunta de que si usted había conservado la sana distancia y se había cuidado. Y yo le demostré lo que nosotros encontramos en sus propias redes sociales, que usted estuvo en Monta de Toros y va jaripeos. Yo le pregunté y usted me dijo que no. Es importante, nosotros siempre tenemos la buena voluntad de apoyar a los empresarios estadounidenses. Pero es el problema que tienen los mexicanos, ustedes, los beaners, que mienten. Ustedes mienten con facilidad. Ese es el problema. Recuerde que todo está siendo grabado y registrado. Sí, desde un principio me lo comentó. Yo lo lamento mucho. Y dentro de 5 años usted puede volver a intentarlo. Pero... ¿Alguna pregunta que tenga? Pues es que ni siquiera nos habían comentado nada, señor. Teníamos otros... Bueno, pues no. Creo que nada más nuestros viajes a Monterrey, ¿cómo lo podría yo arreglar? Porque ya lo habíamos comprado con anticipación. Ese es su problema. En ningún momento nosotros nos hacemos responsables por los gastos de transportación. De verdad necesito el trabajo. I'm sorry. Aquí no hay ninguna situación adversa a esto. Si usted hablara el idioma inglés, podríamos hacer algo. Pero no lo hace. Estoy aprendiendo. De hecho, estoy tratando de aprender lo más que pueda. ¿De usted dónde ha aprendido inglés? En la universidad, hasta el grado en el que yo estuve estudiando, es donde yo estuve aprendiendo el idioma. Cánteme una canción en inglés, la que usted se sepa. Le voy a dar una última oportunidad. La canción que usted elija, cántemela en inglés. ¿Canción de qué? ¿De lo que sea? De lo que usted quiera, pero en inglés correctamente. Le estoy dando la oportunidad que usted seleccione el tema que usted sepa en inglés. Es que ni siquiera sé una canción completa en inglés. ¿Ahora entiende por qué no está capacitado? ¿No sabe ni siquiera una canción en inglés? Sé palabras, sé comunicarme lo más que pueda. No sabe palabras. No sabe oraciones, no sabe expresarse. Haga el esfuerzo y cante una canción. Después no diga que necesita el trabajo. De verdad lo necesito, señor. De verdad lo necesito. Como entonces, esfuércese. Abra su mente. Dice que es inteligente. En los cuestionamientos yo le estuve preguntando y dice que es inteligente. Soy capaz. Demuéstrelo. Soy capaz, señor. Demuéstrelo, entonces. No me sé ninguna canción, señor. Entonces no puedo ayudarlo. por favor. No puedo ayudarlo. Yo estoy intentando ayudarlo. Porque realmente siento que usted se está muriendo de hambre. Sí, señor. Pero no me está dando los elementos para poder ayudarlo. Le estoy diciendo algo muy sencillo. Cánteme una canción en inglés. Demuéstreme que usted tiene la facilidad para el idioma. Le puedo decir una oración que tal vez pueda demostrar que tengo mi pronunciación un poco aceptable, que pueden entenderme. Oh my God. Ok. Supongamos que usted va a una tienda de autoservicio. Okay. ¿Ok? Y le quiere decir a una persona que le pase un embutido. ¿Cómo diría? Por favor, ¿me podría alcanzar la salchicha? Le podría decir, please, I need a salsa. What? Please, I need a salsa. ¿Usted está correcto, seguro de lo que está diciendo? Le estoy diciendo que por favor necesito, pues, salchichas. ¿Qué sausages? Podría ser, no sé, milk, cheese and other. Usted está diciendo leche, está diciendo queso. Sí. Ok, pero yo le estoy haciendo una pregunta en concreta de cómo pediría, por favor, ¿me podría alcanzar la salchicha? Pues solo frente podría decirle, por favor, o le decía, please. Ok. ¿Dónde usted va a estar en el norte de los Estados Unidos? Viene el invierno y es frío, ¿ok? Y hay nieve. Yes. ¿Cómo diría usted, la zanahoria se clava en el muñeco de nieve? ¿La zanahoria qué? Se clava en el muñeco de nieve. The carrot. Es que no puedo dar la oración completa. Le estoy demostrando que usted no está capacitado. Pero muchas gracias. Hacerlo. Muchas por favor, gracias. Por favor, deme la oportunidad. De verdad lo necesito. De verdad lo necesito. Ok. Dígame en inglés, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? Que es una broma. A toda máquina. ¡Es una broma de Alex! ¡No es cierto! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No mames, madre! ¡Lo voy a matar! ¡La zanahoria se clava en el muñeco de nieve y el otro! Oye, ¿no te diste cuenta de las oraciones? Puros albures, compadre. Ya ni porque eres chilango. Que te vaya la verga ese pendejo. No manches, Alex. Ahí está tu cuate. Dile por qué la bromita. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Te vas a morir, perro. Ya, espérate, estamos en la radio, estamos en la mejor, cálmate, papá. Ya no me digas tantas domingueras, por favor. Si estamos en Claro Música, pues sin censura, pero estamos en la mejor, güey. Oye, Carlitos, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Hasta la cabeza me sudó. Oye, ¿y cómo se dice en inglés me sudó hasta la cabeza? Te dije, le voy a romper tu madre a ese cabrón cuando lo vea. ¡Que estamos en la radio, Chintrolo! Alex, dile por qué la bromita y despídase de su cuate, órale. No, carnal, pues aquí ya te andamos esperando, güey. Aquí ya, primero Dios, todo salga bien. Esa no te la voy a perdonar nunca, güey. Ya, güey. Please, I need salchet, meat, cheese. Te vas a morir, güey. Ya. Oye. Ya te esperamos, güey. ¿Cuándo va a tocar en tu pendeja broma? Oye, ¿por qué te dice cuánto me va a tocar de tu broma? ¿Qué quiso decir con eso, Alex? No, ahorita vas a ver. ¿Eh? Un saludo a toda la banda que se divirtió conmigo. No, hombre, ¿quién está ahí? Dile, ¿quién está ahí contigo de la banda? Dile allí en Nueva York quién está contigo. No, puro pinche. Oye, Alex, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Ahora que esté trabajando este Carlos en el campo y se atreva a tararear, a cantar una canción en inglés, o que haga el intento, le das un zape de mi parte. No, que le voy a zapear. Bueno, Alex, dime, Nueva York, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Vientos, estoy en Venustiano Carranza. Ahí está Leticia. Hola, Leti, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Panda. ¿Qué hace la chancluda? ¿Ya descansando? Queriendo ya descansar. Ay, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer ahora el fin de semana? ¿Invita algo o no? ¿Qué? ¿Invita algo a distancia? ¿O qué? ¿Te vas a poner acá? No, no, claro que sí. ¿Qué vas a invitar, Leti? A ver, no te hagas acá que la los Virgen te habla. Los caldos de gallina, ¿no? Ándale, nos aventamos un buen caldo, ya dijiste. ¿Broma para quién, Leti? Para mi esposo. ¿Cómo se llama tu marido? Benito. Benito, órale, ¿y dónde anda Benito? En Tehuacán, Puebla. Ah, caray, ¿y tú estás en Venustiano Carranza, no? Sí, en Ciudad de México. ¿Y qué hace tu marido en Tehuacán y tú qué haces en la Ciudad de México? Ciudad de México, ahorita estoy trabajando temporalmente o eventualmente y él está, pues, allá vivimos. En Tehuacán. Ah, o sea que tú eres poblana. No, soy de Ciudad de México, pero me casé con un poblano. Híjole, de verdad mi pésame más sincero. Yo creo que un karma has de haber pagado. Oye, ¿cuánto tiempo llevas con Benito, Leti? Ya 27 años. No, pues ya un buen ratote. ¿Y cuánto tiempo lleva de que viniste a trabajar a Ciudad de México y dejaste ahorita temporalmente a tu marido? Ahorita llevo de primero de mayo, ando por acá. Mayo, junio, julio, agosto, 3 meses. ¿Y no has ido a la visita conyugal o de menos a tomar un café con tu marido? Él ha venido. Ok, ¿cuándo fue la última vez que se vieron? El fin de semana que pasó. Ah, bueno, pues una semanita. Y bueno, ¿y qué bromita para tu viejo? Lo que es el número disparado. Ah, caray, ¿y cómo? Platícame, ¿cómo tienes pensado hacer el número disparado? Lo que pasa es que nos dedicamos al alquiler de siembra, entonces le quiero decir que voy a salir a entregar un pedido, que pues estamos bien, reportándome como lo del día, ¿no? ¿Alquiler de qué, mija? De siembra. De siembra, o sea, son las tablas esas que... Exacto, la madera para los colados. Ok, muy bien, entonces tú vas a hablar como para el reporte del día y luego... Sí, que estoy bien, pero todavía voy a hacer un viaje, voy a entregar una mercancía, pero pues ando solo. Ok. Uh-huh. Y la segunda llamada puede estar con alguien acá risueña, coqueteando, pidiendo un besito, como así que sí, como que no, o sea, jugueteando, ¿no? Como romanceando. Ya está. Oye, ¿y qué? ¿Para este fin de semana tienes planes de que él venga o no? No, este fin de semana la idea es que yo vaya. Ah, pues también argumentas eso para que me des parque para la plática. Le das la plática del día y le dices, oye, ¿sabes qué? Se me está complicando la chamba. Creo que no voy a poder ir. Le justificas por la chamba. O sea, independientemente que le digas lo del día, justificas lo de la chamba y que este fin de semana va a estar medio complicado, pero pues que vale, que le vas a echar ganas para ir. ¿Cómo ves? Ok. ¿Te late? Sí. Bueno, pues vamos a darle con todo a ver qué resulta. Las bromas están... Era el Panda Show y Claro Música. Hola, tesoritos, les saluda con mucho amor su amiga Laura León y continúen aquí con nosotros en Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Lo mejor. Bromas. Sale, chacludo, vamos. Si te pregunta dónde marcas, le dices que tu compañero o alguien te prestó un teléfono. Si necesitas reggaetón, dale. Dale. Dije, güey, no es el Panda Show, dale. ¿Qué? Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Bueno. ¿Andas apurado? Sí, voy aquí a ver dónde va la casa porque se va a cambiar el jardín y el filtro que anda haciendo feo de gasolina. Ah, ok. Bueno. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Isaí que si vamos el fin de semana o qué te avisó? Ahorita me está hablando con Alice, no sé qué le va a mandar, pero no, me dice que me iba a mandar unas cosas, pero no me ha hablado. Ah, bueno, lo que pasa es que como que se me está complicando a mí el fin de semana, entonces no sé. ¿Por qué? A lo mejor no. Porque tengo aquí unos pendientes en la Rubio y ya me comprometí. ¿Pero qué pendientes son, dos o qué? De madera, sí, de los clientes, pues. Pero esa, pues nomás un día, que vienen las 10, viernes y sábado, nomás un rato, ¿no? Ajá, nada más que me voy a apurar, porque como él está apurado, Yo decía que si vinieran y nos vamos y ya les echo la mano ahí un rato. Voy a ver entonces, pero él como está también apurado sacándolo de allá, ahorita... Pero todo el tiempo. Ah, bueno, es que ya mañana, ¿verdad? Sí, por eso te digo. Pero, pues, ¿a poco son muchos? ¿Son clientes grandes, no? No, el detalle es que me dé tiempo, porque ahorita todavía voy a ir a dejar. Ahorita me voy yo nada más con sola. Él no, él está en otro lado. Con el cliente me voy ahorita yo. Ah, ¿está lejos, no? Pues él está apurado allá en la central. Ah, entonces está en la parte, no está... ¿Entonces no estás con él ahorita? Hace ratito sí, pero ahorita ya no nos va a dar tiempo. Ahí lo están presionando allá y a mí yo me había comprometido con el cliente de este lado, entonces ahorita voy a una carrera. Bueno, pues a ver cuánto le avanzan. ¿Qué me dice? Porque no sabía que salga también para acá, para que no venga solo. ¡Vámonos, Leti! Bueno, para ayudarle, ¿no? Sí. Porque de aquí para allá está lejos y está lloviendo. Bueno, y está, pues me apuro. Cómo está el camino también. Bueno, nos comunicamos, deja ahorita preguntarle, ¿no? Ya te aviso, porque me quedó de avisar ahorita. Hablar dale, otra vez. Porque ¡vámonos, la mazota! Con... Ok. Órale, pues, con cuidado, dale. Dale, vale. Presente. Uy, no sabe lo que le espera el hijo de Calimán. Oye, para darle color dije, Leti, y después vámonos, mamazote, y ni cuenta se dio. Oye, ¿tu marido es celoso, Leti? Sí. Muy bueno. Viene la llamadita de número disparado donde yo voy a ser, ¿quién voy a ser yo? Una persona X, ¿la conoce, no la conoce? El cliente que escuché, platícame, ¿cómo me quieres? Sería quién. No sé. ¿Beto? ¿Pero conoce al tal Beto o no? Sí, sí lo conoce. Pues yo creo que alguien que no conozca, ¿no? Pues yo creo que el que cliente... Alguien que no conozca, bueno, entonces a ver Vamos a ponerle Raúl, ¿te late? Soy el cliente, Pando. Soy el cliente que él no conoce, entonces vamos platicando y jugueteando. Por favor, sígueme la corriente, juguetea. Ok. ¿Cómo eres físicamente, Leti? A ver, eres una mujer ya crecidona, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes? 50. Yo hago 50, sí. Ok, este año hago 50, qué chistoso. Oye, ¿y cómo eres físicamente? ¿Chaparrita, gordita, chinita, blanquita, prietita? 1.60, blanquita. Ajá. No, soy muy gordita, soy menudita más o menos. Menudita. O sea que le echas mucho menudo. Entonces yo te voy a estar tratando de enamorar, diciendo cositas. Tú como que dices, espérate, pues sí, pero mi marido. No sé, pues tratando de dar a entender que tienes ahí un romancito, ¿vale? Ok. Vamos a ver cómo termina esto. Marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica María. Todos los amigos preciosos del Panda Show, un besote y un abrazote y todo, mi amor. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Voy a mencionar que nos vamos a Cuernavaca, ¿eh? Ok. Bienvenido a este número celular. Para que le respondan de buen humor, sonría. Para que al contestarle cuenten un chiste, solicítenle. ¿Qué pasó? No, bueno, pero mira, nos la vamos a pasar bien en Cuernavaca, Leti. Nos la vamos a pasar bien. Mira, ahí está la casita de mi primo, ¿sí? Y te la vas a pasar bien, la alberquita, todo bien, no, romántico, bien romántico, bueno, nos la vamos a estar pasando. ¿Pero sería de cuándo? Pues, ¿cómo? Pues, ¿qué pues día sería? Sábado en la tardecita. No, pues nos vamos el sábado en la noche y regresamos el domingo. Ya le dijiste a tu marido que no vas a ir, ¿no? Sí, ya le hablé, ya le dije que no voy a poder ir. Pues relájate, bomboncito. Aquí tienes a tu macho que te hace sentir y te hace sentir mujer. ¿A poco no es interesante así cuando te beso? Bueno, y te acaricio. Me hace sentir bien. ¡Ya colgó! ¡No manches! ¿Sabes qué? Voy a tener que aventar toda la carne al asador, chaparrita. Voy a decirle que soy Luis y que tengo un romance contigo. ¿Te late? Perdón. No, Luis, quedé que me llamaba Raúl, ¿verdad? Raúl. Oye, ¿tienen problemas ustedes? ¿Cómo andan como pareja? No, para nada, andamos bien. Andan bien, ¿hijos? Sí, Cuatro hijos ya mayores de edad, ¿no? Supongo. Ya todos adultos. Ok, perfecto, pues vamos a darle. Y que truene esto. Y que siga la fiesta. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Voy a simular que bajaste a la tienda y de repente voy a hacer como que abres la puerta e igual te invito a la confrontación. Bienvenido a este número celular. Amigo, ojalá la hagas bien, que te escucho. Mire. Bueno. Sí. Habla Raúl. Raúl, ¿de dónde? Mira, para que te quede claro, mira. Lo que pasa que yo me dedico a rentar ahí donde trabaja Leti. Y pues ahorita deliberadamente marqué para que escucharas, porque tenemos un romance. ¿Sí? Ajá. Este fin de semana nos vamos a ir a Cuernavaca, por eso es que no va a ir. Y yo quería que escucharas. Ya. ¿Y sabes por qué? Porque la quiero. Porque no, me interesa. No hay problema, yo también ya estoy acá, ya la dejé también allá. Pues sí, pero aquí hay de dos, mira, muy sencillo. O la compartimos y nos hacemos güeyes los dos. Cuando esté contigo, pues va contigo. Y cuando esté conmigo, conmigo, y la compartimos. ¿Sí? Pues en ya. Sana distancia y de mutuo acuerdo, o pues te ya la quito. Ya la estamos compartiendo, pues ya que nadie ya sabía. Pero pues sí, ya vengo. Pues hay que hacer las cosas correctas. Pues ya, ¿cuántos años llevas con ella? Más de 20. ¿Eh? Llevas más de 20 años con pues ella. ¿Quién la conoce más tú o yo? Pues mira, yo con las dos semanas que tengo la conozco y desnudita. Y bien. Pues me platica tantas diciendo. Cosas, que está aburrida de ti. Que ya no funcionas como hombre. ¿Hace cuánto te quieren porque no la tocas? Pues imagínate, yo estoy acá y está allá, imagínate. Pues hablemos net, sí, pero cuando vienes acá tampoco haces la chamba. Pero qué bueno, porque pues, la chamba la hago yo. Pues estoy diciendo, no, pues yo, tú ya sabes que yo ya estoy acá, yo también ya estoy aquí, imagínate, estoy lejos. Pues hagamos las cosas como adultos. ¿Cómo ves? Por eso estoy diciendo, yo ya sabía, o sea, tú lo que ahora quieres decir, ya sabía, yo eso todo ya. ¿Qué sabías? A ver, dime, ¿qué sabes? ¿Qué sabías? Pues estamos hablando entre hombres, no pedazos. ¿Qué sabías? A ver, ¿qué te ha dicho? A ver. Pues que ya no le funcionas como hombre, aburrido, ya los cuatro hijos crecieron, tú estás en Tehuacán, ella se tuvo que venir para acá. ¿Qué estoy diciendo? Ya sabes todo. No cambias. Ahora es más, a ella le gusta hacerlo con los dos, ya hemos hecho con dos, tres, cuatro. Pues por eso. Pues entonces vamos a llevar la fiesta en paz. Mira, va llegando. Espera. Va llegando. ¿Por qué no hablamos de una vez los tres? Pues dale, pero vamos a discutir. Ella le gusta estar con los dos juntos. ¿Por qué no me invitas? Ten, mi amor. Eso, espérate, a ver. Tampoco se trata de eso. Tranquilo. Oye, pásame a Raúl. Por eso, ¿para qué complicamos eso? Pues si ya sabes, ¿para qué le hacemos tanto? ¿Quién? Pues por eso, ¿para qué quieres tanto problema? ¿Mande? ¿Para qué tanto problema? No, por eso, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Leti. ¿Está tomado o qué? Pues es que ya, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Está tomado él o qué? No, pues está hablando la realidad, solo que él quiere ya formalizar algo más conmigo y pues la verdad que la estaba yo. Pues es que, imagínate, se porta bien conmigo. Sí, amor, pero por eso, amor, pero pues mira, ya llevamos harto tiempo tú y yo. Eso, pero te olvidas, o sea, cuando vienes, nada más vienes a qué, o sea, es lo que te digo, no me digas amor, porque pues amor cuando quieres nada más. Por eso, entonces ya me vas a dejar por él, ¿o cómo? Por eso, pues por eso te lo está diciendo él de frente, ahora sí que. Ajá. Pero pues por hablando eso. Cosas para que no vaya. Hablando las cosas para. Hablando las cosas para que después no vayas a decir que lo andas haciendo por detrás. Así es, mi amor, correctamente y como hombres, de frente, como debe de ser, frontal. Por eso, Leti, vamos a hacer una cosa. Ya ves que cuánto tiempo hemos hablado esto y no, siempre han habido situaciones que siempre... Por eso, nomás quiero saber si te gusta, si has logrado terminar con él, como tú disfrutarlo, como debe de ser. Pues es que es muy diferente, o sea, él se porta de una manera más especial, más cariño. No, por eso, sí, mi amor. Nomás quiero, yo lo único que quiero saber es que tú disfrutes. Ya ves que yo logré hasta estar dos contigo para que disfrutes. Yo, amigo, que yo quiero que tú disfrutes, que tú te vengas. Si te hace venir, pues es lo que yo quiero. Yo con eso estoy feliz, que tú disfrutes. Pues es que no lo había sentido, tú sabes, y ahora con eso. Sí, es que ha sido diferente, o sea... Por eso, mira, ya ves, con el labio íbamos los dos. Ahora dile que quiero estar contigo, quiero ya ver que tú que disfrutes con ella. Por eso te estoy diciendo, con él estoy bien, o sea, me siento bien. Por eso, y no quieres estar ya conmigo, y vamos a estar los tres... ¿Cómo? ¿Qué dices? Así te estoy diciendo, estoy portando muy diferente, que me está llenando en todos los aspectos. ¿Cómo quieres que los tres? ¿Qué está? ¿Qué dices? ¿Cómo quieres que los tres? Y él está cubriendo prácticamente todo. Por eso, ya te hace venir, te da todo, sí te quiere todo. Por eso es lo que te estoy diciendo, ¿qué parte no entiendes? ¿Cómo quieres que te lo diga? Amor, por eso. ¿Y ya no quieres que yo vaya contigo, entonces por eso me rechazas? Pues es que por eso te está diciendo el derecho. O sea, lo estamos diciendo bien, para que después nos hayan... Por eso él me dice que te comparto, mujer, él está de acuerdo que estoy yo contigo todavía. ¿Tú quieres o ya no? Pues no, yo no quiero nada contigo, nada. ¿Segura ya no me quieres? Pues es que no, ya definitivamente. ¿Eh? Pues no, por eso te estoy diciendo que ya mejor opto por estar ¿Me vas a dejarte así con él o qué? Pues sí, definitivamente ya cerramos aquí nuestro ciclo horario. Nada más espero que no se ponga a chillar, mi amor, porque si no... Por eso, pues es que es preferible. Tú me has dicho, dime las cosas, dime la verdad, entonces por eso te estoy diciendo. Por eso sí, está bien que me digas la verdad, pero no quieres que estemos juntos los tres, como que veamos. ¿Pero por qué propone los tres? ¿Por qué propone? A ver, bueno, ¿por qué quieres que estemos los tres? Tú dijiste ese día, me acabas de decir que si la vamos a compartir, ¿tú qué dijiste? Ya la estamos compartiendo, porque tú desde el momento que dices que 3 semanas, yo fui apenas 8 días, estuve con ella. Por eso, pero compartiéndola, cuando vaya allá a Puebla se queda contigo, cuando esté acá se queda conmigo, compartirla. Aquí, mira, o la compartimos o te quedas sin Leti. Pero luego tú tus cochinadas, que compartirla, que con tres. Pues o sea, no puedes entender que ya le das asco, no puedes entenderlo. Por eso tú estás diciendo. Ya no la llenas. Ya tu tiempo fue, más de 20 años, ya fuiste. Dale, a ver, pásamela, pues. No, ya no. Dale, pues, entonces. Soy lo suficientemente hombre que te estoy enfrentando, te estoy diciendo quién soy y todo. Ahora, ¿qué, te vas a poner a llorar o quieres que lo arreglemos de otra forma o qué? Tú dime. Sí, pues vamos a hablar de otra forma. ¿Dónde nos vemos para arreglar tú y yo? ¿Cuándo vienes? ¿O tienes miedo? Vienes? No, yo es que voy a tener miedo, y menos de ti. Pues entonces, dime cuándo nos vemos. Semejante pero enfermo siempre, que tiene disfunción cerebral. Yo que voy a tener miedo. ¿Tú? ¿Quién? A mí ya por me eso, lo dijo. Por eso, pues, sé lo que te diga, pero sí se entran los balazos, ¿no? ¿Eh? Ay, empiezas a decir incoherencias cuando ya sabes que la tienes perdida. ¿Por eso tienes miedo? O sea, ya, olvídala. Te la estoy regalando, te la estoy compartiendo, como tú quieras. No, necesitas regalármela. Yo me la di solita. Ya me y la mira, quité ya como quiera, ya todo, ya, ¿qué más quieres? Como tú quieres, mira, si quieres arreglar esto, vente de ahí de tu pueblito, de ahí de Tehuacán, vente a la Ciudad de México, ya sabes dónde estamos. Por eso, aunque me empieces a insultar, yo no voy a caer. ¿Ya? Yo no voy a caer a tus jueguitos. Por eso, te la estoy dando, cabrón. Te la estoy regalando, ya, ¿qué más quieres? Ya nomás quiero darte unos pinches plumazos. Como tú dices que ahora, no sé, hombrecito, ahora te voy a demostrar, cabrón. ¿Cómo ves, mi amor? Que plumazos y que todo. Te voy a demostrar cómo se arregla ir a Independiente. Esto es una amistosa, no es unos pinches balazos amistosos. Abrazos, no plomazos. Por eso, pues me estás desafiando, cabrón, me estás desafiando. Pues mira, ya independientemente, te la estoy regalando, te la estoy prestando como tú lo quieras tomar. Como tú lo quieras tomar, pinche pinche indio, como me quieras decir, pero solo quiero que me labres de frente cuando llegue yo allá. Ay, semejante poblano, ¿quién dice que es indio? Pues tú tienes hasta guaraches. Pues sea lo que sea, sea lo que sea, te voy a hacer bailar. Sea lo que sea, te voy a hacer bailar, pinches culina, y te voy a hacer bailar, cabrón. ¿Y tú y cuántos más? Tú y tus bastardos y tus hijitos. Yo puedo con todos. Solito, si yo llego a tu mujer, yo puedo. Yo solito te voy a hacer bailar con la Suter, güey. Yo solito. Yo no soy un montonero como tú, cabrón. Mira, tú me haces los mandados y cuando quieras nos vemos. Vamos a ver, mira, soy tan más hombre que tú, nada más te lo voy a decir una cosa. Ajá. Nada más dime, por favor, ¿cómo soy el Panda Show que es una broma de tu mujer? ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Leti, ahí está tu marido! No, eso ya no se hace, cabrón. No le saques, Leti, es una broma, dice ahí, no le saques. No, eso no se hace, güey. Eso no se hace porque le va a caer la de 20 por tu pinche culpa. Ya me están viendo la sangre. Mira, estaba yo a punto de vaciarte una descarga en el teléfono. Oye, Benito, ya quemaste a tu mujer con tu hijo, que ya la compartiste, quién sabe con quién. No, ¿cómo? Pues tú me estás diciendo que estoy compartiendo, ¿no? Tú me estás diciendo. Oye, Leti. 15 días, te dije, pues ya seguimos compartiéndola, pues ya tú dijiste eso, ¿no? Oye, Leti, pero ¿con quién estuviste? ¿Con él y con un compadre? ¿Con quién? ¿Cómo dices? ¿Con quién estuviste aparte de tu marido? Ay, es que le estoy diciendo que él es de las personas que se crean las ideas en la cabeza. Ah, ya, porque él lo dijo muy seguro, que ya habían estado quién sabe con quién más y que no tenías llenadero. Bueno, pues en fin, familia, díganme cómo se oye el Panda Show, Leti. A toda máquina. Viernes, fin de semana, me voy hasta Cuautla, ahí está Ana y en Cuautla, Morelos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ana? Hola, bien, gracias. Oye, supongo que bastante calorcito allí en Cuautla, ¿no, Ana? Sí, un poquito, de repente se nubla, pero sí, hace bastante calor. Oye, ¿y eres hedionda, perdón, oriunda de ahí? No, yo soy del Distrito Federal de Iztapalapa, bien orgulloso. Ándale, pues, de Iztapalapa. De Iztapalapa para Cuautla. Oye, ¿qué onda? ¿Quién cotorreamos? Platícame, Ana. A mi papá. ¿Y cómo se llama? Mi papá se llama Roberto. ¿Roberto? ¿Y él está en Iztapalapa? No, él también vive ya aquí en Morelos. Ah, ok. Bueno, ¿y qué bromita para papá? Le quiero decir a mi papá que me voy a ir a... que me quiero ir con otra persona. A ver, ¿tú eres casada entonces? Sí, yo tengo 12 años de casada, tengo dos hijos, pero... ¿Y por qué no me lo platicas? Tengo que estar adivinando. 12 años de casada, ¿con quién? Con Sergio, mi marido se llama Sergio. Ok, ¿y tienes dos hijos, según entendí? ¿Qué edades? Mi hija tiene 7 y mi hijo tiene año y medio. ¿Año y medio? ¿Una niña de 7? Sí. ¿Que se llama cómo tu niña? Mirka. ¿Nirka? ¿Nirka o Nika? Mirka. Ok, ¿y el niño? Andrés. ¿Y esos nombrecitos cabareteros qué? ¿Por qué les pusieron así a los pobres niños? Mirka significa te quiero mucho en totonaco. Ajá, órale. Ajá, ¿y Andrés pues nos gustó? Y Andrés se necesita, se dice, ay, no mames, ni tu mamá en totonaco. Oye, y bueno, ¿y qué bromita para papá? Pues le quiero decir que me quiero ir con otra persona porque las cosas con mi marido ya no están funcionando. Y mi papá es un hombre bastante recto. Mi papá es un hombre que no le gusta que yo salga a fiestas ni nada para no descuidar a mis hijos. Entonces yo creo que una broma de esas, pues sí, lo va a hacer sentir bastante mal. ¡Órale! O sea que tu papá es de los que te ha inculcado buenas costumbres, que te portes bien, los valores. Sí. Oye, sí. Favor, Ana, me pide la producción que quites tu altavoz, por favorcito, y nos hables claro. Directo al teléfono que te escuchas medio fea. Ahí es.

La más fea, yo creo que la más fea, una vez, hace como unos 2 años, estaba haciendo mi internado y llegó un bebito de 6 meses con... Tuvo un accidente automovilístico. Lo llevaron unos patrulleros con todos sus intestinos así de fuera. El bebito ya iba muerto, lamentablemente, el bebito. Y lo más bonito que me ha pasado es que he entrado a cirugías de corazón y he tomado el corazón con mis dos manos. Se siente, es lo más lindo que puedes decir. ¿De verdad has agarrado el corazón con tus dos manos? Claro. ¿Y qué se siente? ¿La atiendo o ya sin latir? No, la atiendo. Sí, en una cirugía de corazón nos ganamos, mi equipo, nos ganamos la entrada a una cirugía y ahí nos dejaron. Yo entré como de tercer ayudante y el doctor me dice, mira, vas a levantar tantito el corazón. No, se siente muy bonito. Ay, es muy bonito. Yo la neta no me animaría. Yo la verdad lo dudaría, ¿eh? no sé, pero... Pero bueno, se nos va el tiempo, platícame tu broma, ¿qué onda? Dime, Eder, ¿a quién le hablamos? Lo que quiero hacer es hablarle a una de mis tías, a mi tía, me quiere mucho, la quiero mucho, decirle que me revisaron el coche, que me pararon los patrulleros y que me quisieron acá revisar todo y como no dejé y le pegué a dos y luego llegaron otros y me tupí a otro y después llegaron más y me empezaron a pegar, que me revisaron y que yo traía una pistola. Que me la encontraron y que quieren una la nota y que si no me van a llevar a Barrientos y que ya me pegaron. ¡Wow! ¿Cómo ves? O sea que estás detenido y el problema mayor, le cuentas la historia, el problema mayor es que traías una pistola. Oye, ¿por qué ya que eres médico, por qué no le dices que te están acusando de tráfico de órganos? No, como que también sí. Puede ser. Y le dices que traías un de 24 teclas padrísimo. Eres payaso. No, espérate, tú como eres chavo y eres médico y titulado, pues sí, dile que estás metido en un problema que se te hizo fácil y ya le inventas que un amigo de un amigo por ahí te pidió hacer la entrega de un hígado, de no sé, de cualquier cosa, que te agarró la tía, te encontró eso, entonces que ahorita estás en un broncononón, o sea, sin querer, tú hiciste un favor y tienes igual a ganar un barito. Pero no, tú límpiate, yo hice un favor, pues sí, pues ¿sabes qué? Pues traía, no sé, una parte chistosa. ¿Qué podemos hacer? Un Juanito en calle. Y traes un pedazo de molleja, güey. De molleja. Traes una molleja. ¿Tu tía es de médico o algo? No, mi tía no. Es una ama de casa común y corriente. Bueno, dile que traías una molleja. ¿O qué iba a decir? Pues, que fuera pollo. Pues, ¿sabes qué? Pues, me están acusando de tráfico de órganos. Un amigo me pidió que me llevara y todo. Entonces, por tráfico de molleja. Bueno, y dime, entonces, que pides un varo para que te salven de esta situación. ¿Listo, mi doc? ¿Para qué va? Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Qué pasa, Doc? Me gusta tu mamá. Pinga, nina, ni tú y todo el hospital donde trabajas, fíjate. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Hilda? Hey. ¿Qué haces? Nada, aquí viendo la tele. Híjole, es que, ¿qué crees? Tú me tienes una broncototota. ¿Mandé? Estoy metido en una broncota. ¿Hay una qué? En una broncota, en un problemota. Ah, ¿qué pasó? Es que ves que vengo aquí al curso al general. Ajá. Y a mí un cuate me dijo que si lo llevaba, que a dejar, íbamos a ir a otro hospital. Ajá. A dejar un hígado para un trasplante. Ajá. Y me dice, no, pues llévalo así, ya total, me dio la dirección y pues voy ahí por el eje central. Ajá. Me paró la patrulla y me revisaron. Ajá. Y me están acusando de tráfico de órganos y quieren una la nota o me van a meter a la cárcel. ¿Cómo crees? Sí. No sé qué hacer, no sé si hablar a mi papá, por eso te marqué a ti, no sé, quieren, me pide 20,000 pesos ahorita, que si no se los doy ahorita me van a llevar a Barrientos. No, y oye, ¿y los doctores que te dieron eso para que lo llevaras? Pues no, ya le marqué, me dio su número y nada. ¿Y no te dean y el teléfono de la clínica, algo así? No, pues ahí fue afuera, yo pensé que era de ahí, pues no pensé que fuera algo así, yo creo que hasta fue un 4, me lo pusieron ahí, no sé. Ajá. Ya no sé ni qué hacer, aquí estoy parado. Ya no. ya me pegaron, me dijeron que pinche narcotraficante, que ratero y cosas así. Pues normalmente no sé ni qué hacer. No, ¿sabes qué? Háblale a tu papá, ya hay que hablarle a Alberto. Un abogado. Pero ¿cómo mi papá? Y si mi papá me regaña, dice que ando ahí con mi papá. ¿Mandé? Ya ves cómo es mi papá. No te tiene por qué regañar. Ahora sí, no, mira, si quieres que te voy a pasar te paso al policía para que platiques tantito con él a ver qué te dice. Dice que rápido, que si no me van a llevar ahorita en una hora más tardar. Ya me llevaron no sé a dónde. Te paso al policía, ¿vale? Sí. Poli, venga tantito. ¿Qué pasó, joven? Le voy a pasar a mi tía. ¿Pero cuál es el motivo, la situación de hablar con terceras personas? Vamos a ver, para situación que me pueda, este? ¿Tenemos pues para que me pueda ayudar, es que yo ya no traigo dinero aquí, ¿qué quiere que yo haga? Ya le dije que eso no es mío, a mí me lo dieron a que lo llevara. ¿No está arriba de su vehículo? ¿No es su vehículo? ¿No viene usted manejando, viene circulando? Sí, a ver. Sí, es mi coche. A ver, buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, sí, dígame. Buenas noches. Habla el oficial Weber para servirle 04421. Sí. A sus órdenes, ¿con quién tengo el gusto? La señora Hilda, a sus órdenes. Señora, buenas noches. Buenas noches. Mire, tenemos un 34 aquí con el doctor. Se hace presentar y se acredita como doctor. El doctor sorprendido en esta jurisdicción, todo debido a exceso de velocidad. Ajá. Al momento que al señor se le pide orillarse a la orilla, lo único que hace es imprimir más velocidad y obviamente hasta que fue detenido, ¿verdad? El señor presenta bastante nervios al momento del interrogatorio y hacerle las preguntas obligatorias, sí. Y hacerle la prueba del alcoholímetro, hacerle la prueba del tacto. Y el problema que hubo aquí al momento de la revisión del vehículo, sobre el eje central, es que el señor pues trae como una hielera, hablemosle así, ¿verdad? Una hielera con cierta temperatura adentro, conteniendo usted sabe, ¿no? Un hígado, como ya lo escuché, aparte una mujer. Es obviamente pues está tipificado dentro del Distrito Federal y en la República Mexicana como tráfico de órganos. No trae ni un documento, no trae nada. Es un asunto muy delicado, señora. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar al médico, que es un médico joven. Sí. Ustedes que nosotros estamos para salvaguardar la ciudadanía y los intereses del pueblo mexicano. Por eso que nosotros tenemos que remitirlo directamente al Ministerio Público de esta jurisdicción, de la Cuauhtémoc, pero pues obviamente el médico no se quiere bajar de su vehículo, nosotros estamos esperando órdenes, pero está pidiendo venia, ¿no?, para que lo sueltemos, porque dice que puede tener problemas, y aparte se le puede quitar hasta su licencia de médico. Va a ser muy triste que a sus 23, 24 años, no recuerdo cuánto me dijo que tenía, pues que se le quiten, le nieguen su licencia de médico, pues obviamente sin ejercer como Dios manda, ¿verdad? Uh-huh. Es la situación, es lo que acontece y lo acontecido en este momento. Ajá. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, ¿cómo que le hicieron? A mí me pone muy nerviosa, ¿cómo que le hicieron el tacto? Ah, bueno, al momento de que el joven lo invitamos a bajar, empezamos a esculgarlo todo para ver si no traía algún tipo de arma. O sea, empezamos a hacer el tacto, la revisión, pues. Ah, revisión. Ajá. ¿O por qué la confusión? Vamos, por aclararle. No, es que me dice, le hacemos el tacto, o sea, uno se refiere al tacto, pues, en otra forma, ¿no? Ajá. Mire, él es doctor, como él ya le explicó, un médico. Ah, usted dice, bueno, disculpe, yo creo que ahí fue un error técnico, pues, es que a veces no, por la presión y todo, que estamos aquí en vía pública. Ajá. Y luego llama el comandante y toda la atención. ¿Usted se refiere al tacto como cuando me hicieron la próstata, que uno le deja negra aquellito, ¿verdad? Y le quitan al señorito. ¿Eso a usted se me refiere? Óigame, ¿usted es policía o qué es? Porque no, o sea, su manera de hablar como que no va de acuerdo, ¿no? No, discúlpeme, usted me deshonra. El comandante Weber 04421, jurisdicción Cuauhtémoc, para servirle. Ajá, él es doctor. Si él lleva algo indebido, pues no es indebido, porque si alguien le está encargando que lleve ese hígado para un trasplante... No, discúlpeme, pero perdóneme. Ajá. Discúlpeme, pero perdóneme. Cualquier situación, primero déjeme decirle, cualquier queja usted puede hacer directamente a la Policía del Distrito Federal, alguna queja, sugerencia. Aquí la situación, no, y esto mire, está tipificado. Escúcheme, señora, ajá, por favor. Sí, a ver, porque usted piensa que nosotros a lo mejor estamos haciendo algún tipo de arbitrariedad. Ajá, y en ningún momento. No, cuando viene algún tipo de transportación, porque no es la primera vez que nos pasa. Sí. Cuando una persona transporta alguna cuestión física de algún órgano de un ser humano, uh-huh, o sea, así como usted, como yo, sí, ¿sí? Eso tiene que ser transportado por un vehículo oficial. Uh-huh. Aparte de esto, sí, tiene que, sí, estar en condiciones adecuadas, con la intemperie y con elementos de higiene. Y aparte de todo, bueno, me entendió, ¿verdad? Aparte de todo, tiene que traer un documento firmado por la parte médica. Ajá. ¿Y el señor aquí presente? No lleva nada de eso. No trae ningún tipo de documento. Y lo trae, por favor, imagínense, en un vehículo particular. Ajá. ¿En dónde están ustedes ahorita? En el eje central. ¿En el pero a qué altura? Estamos en el eje central casi. ¿Sabe dónde está Bellas Artes? Sí. Exactamente dos cuadras a la izquierda junto al puesto de periódicos. No, pero, bueno, a mí dígame la calle. Eje central y calle. No, y aparte calle. Otra cosa, como médico, no trae ni siquiera tapabocas, que sí, no friegue. Eje central y qué calle. Mire, estamos exactamente junto al eje central. ¿Sabe usted dónde está Bellas Artes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabe dónde está Allende? Sí. Bueno, estamos exactamente contraesquina. ¿En contraesquina de Allende o en contraesquina de Bellas Artes? No, de contraesquina de Bellas Artes. Uh-huh. Pero ahí, ¿cómo se llama la calle? Mire, ya le dije, la calle de Allende. ¿Calle Allende? Allende está en la parte de atrás. Usted llega sobre eje central. A ver, ¿sabe dónde está República El Salvador? No. Déjole, pues es que está en la parte posterior de Allende. Pero usted, ¿por dónde viene usted? Pero ¿para qué estamos viendo la asignación? Nosotros estamos exactamente sobre el eje central, esquina República El Salvador, a una cuadra de Allende, contra esquina de Bellas Artes. Ajá, sí. Y bueno, ¿y ahorita qué es lo que ustedes requieren? Lo que nosotros nosotros no queremos absolutamente nada, señora. Aquí vamos a dejar las cosas bien claras. No me malentienda, ¿qué es lo que va a pasar ahorita o lo que procede en este momento es lo que yo le he estado dictaminando y explicando al joven que aquí está. Ajá. Lo que procede es que nos acompañe, uh-huh, al Ministerio Público, al 32 de la Cuauhtémoc. Ajá. Él va a tener que hacer su declaración previa y, ajá, levantar su querella. Ajá. Y nosotros presentar las pruebas que tenemos el órgano. Ajá. ¿Sí? Ajá. Mi compañero Darío Cerda, que me está acompañando, tiene el órgano ahorita en la mano. Lo está cuidando. Ajá. ¿Sí? No está allá dentro del vehículo. Ajá. Lo que procede es que vaya a levantar la querella. Ajá. Pero él no quiere. Uh-huh. No quiere, dice que no. ¿Es que? Dice que le demos venia. O sea, que lo chispemos de esta situación, que porque si su padre se entera y todo. ¿Sabe lo que está en riesgo, señito? Sí, lo sabemos. ¿Sabe lo que está en riesgo? ¿Sabe que esta situación es bien difícil? Uh-huh. Es bien delicado. No, imagínese. Sí, ahora yo lo sé también, yo lo entiendo perfectamente. Señora, ¿cómo puede ser posible que el joven aquí presente, uh-huh, traiga este órgano humano, ajá, en una hielera blanca, de esas de unicel, ajá, con hielo, ¿sí? Y cerveza salada? Ay, no, pero o sea, ¿cómo lo va a traer con cerveza? No sé si esté enfriando las cervezas, no sé, eso pregúnteselo a él. Señor, usted pero está... es como yo le digo, señora. Ajá. O sea, usted me dice que no tiene nada de malo que esté transportando y que es médico. No, mi respeto para el señor, no lo conozco. Uh-huh. No lo conozco. Sí, Es lo que me argumenta. Yo seré policía y soy gente humilde, señora, ¿sí? Ajá. No estudié, por eso soy policía. No, pero usted, le voy a decir, usted pudo haber estudiado y de todas formas ser policía. O sea, no, sí, se menosprecie, es un pero oficio. Pero no, somos digno. Muy dignos, somos, ajá, muy dignos. Exacto, es lo que es un oficio digno. Y tenemos fama de corruptos y mordemos. Uh-huh. Y sí lo hacemos, pero cobramos poco, ese es el problema. Pero ese es otro tema, otro tema. Uh-huh. Aquí el problema que hay es que, ¿por qué le saqué lo de los estudios, señora, con todo respeto? Ajá. Pues porque, sí, porque, porque el médico me quiere ver la cara de tonto. Porque él me está justificando, ¿sí? Ajá. Que la cerveza ayuda a la conservación del órgano. O sea, dígame si realmente yo me voy a chupar esa, ceñito. No, pues no. ¿Usted, usted cree esa teoría que me está dando el señor, el médico? No, pues no. Pues por favor, por eso yo le digo, no seré estudiado. Uh-huh. Sexto grado en la Insurgentes Bravo. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Pero mi mejor escuela ha sido la vida y la academia de policía. Uh-huh. Y eso sí, no me lo puedo creer, señora. Ajá, sí. Sí se lo digo. Sí. O sea, el señor, el médico lo que está pidiendo es una venia, señorito, que le demos pie, que le demos chance de que corra, que se vaya. Ajá. Pero pues obviamente nos está ofreciendo. Bueno, yo no puedo hablar de cerebro porque después usted puede decir que nosotros lo estamos corrompiendo y tú y no. Pues sí, mi papá era policía también ahí, luego era su crucero, el eje central, ahí es igual en Bellas Artes. No me diga quién era su señor padre. Sí, es Fortino. ¿Fortino, su papá? Sí. No, pues, ¿a qué año? Porque no me acuerdo, no lo conocí. No, ¿por qué dice Fortino, su papá? No, me llaman porque dice que estaba aquí en el crucero, ¿no? Sí, ahí estuvo, bueno, mi papá en paz descanse, ya tiene 6 años que falleció. Qué bueno, de la corporación, y nos gustaría, obviamente por eso nos estamos echando la mano para que sea cuestión que usted lo piense, le pasa a su sobrino, estamos a sus órdenes, uh-huh. su boca es nuestro límite. O sea, le comunico al médico. Sí, pero también sean ustedes flexibles, por favor. No, la flexibilidad... Dígame si realmente un servidor tiene que estar dialogando con usted en esta noche nocturna. No, yo lo sé que no, yo se lo agradezco de antemano. Y pues sí, ahora sí, él es muy joven, pues inexperto, ¿no? Porque apenas está, pues ahora sí que en eso, ahorita dice que acaba de entrar ahí ese curso. Entonces él por hacer un favor va a salir perjudicado. Pues no es, ahora sí que no es justo, que prácticamente es un accidente. Imagínese la juventud, señito, por eso de repente hacen cosas locas. Los golpes de la vida, como esta situación que está viviendo el doctor, uh-huh. Es como uno aprende. Ajá. Pero es donde no entra el raciocinio bien pensado, donde dice que cómo se atreve, si realmente es verdad que le ayudó a algún compañero, sí. Que yo también, mi hipótesis y mi teoría es que es de él, pero bueno, ahí sí yo no tengo ahorita cómo justificarlo, pero las indagatorias lanzarán el resultado de esta teoría obtenida que he pensado, ajá. ¿Sí? Es que realmente, no es cierto, pero aquí la situación es otra. Ajá. O sea, si realmente él se prestó para la transportación de dicho órgano, ajá. Entonces imagínese, es un delito tipificado, señor. No, sí, y sabía los riesgos y las condiciones. Es un golpe leve que lo va a prender. No, sí. Pero aquí está en riesgo su integridad, sí, su física. Carrera. ¿En qué aspecto le digo su integridad física? Porque sí. El señor puede ir a prisión, uh-huh. Pero así. Sí. Está muy testificado. No, por favor, señor, ahora sí que... Entonces, aparte de todo, puede perder su licencia de médico. No, se pierde mucho. La cosa, ceñito, la verdad, no me gustaría estar en los zapatos del chavo. No me gustaría. Y mire, o sea, yo lo conozco a él desde que nació, siempre ha sido una persona estudiosa, inteligente, bueno, que ahorita yo no creo que lo haya hecho con ninguno, alguna, con una doble intención. Ahora sí que él hizo por hacer un favor, mire lo que le está pasando ahorita, de que él lo haya hecho a propósito o que él haya, ay, sí, me voy a ganar un dinero. Yo estoy segura que no, porque toda la vida ha demostrado ser una persona honorable, honesta. Eso no está en discusión. Uh-huh. Está en discusión. No, yo lo sé que no, pero yo se lo digo porque lo conozco. Entonces bueno. Ahora sí que pues para pedirle, ¿no? Ahora sí que solicitar su ayuda de alguna manera. La entendemos, señito, de verdad, nosotros estamos en la mejor disposición. Ajá. Lo único que el tiempo es oro, como usted debe de saberlo, y más que si no pasan los demás compañeros. Le comunico al médico para sí. que platiquen y lleguen al hogar. Ajá. Mi doc. Pero por favor, ¿qué hago? No, tú tranquilito. Dile que nos dé el tiempo. Es que yo no quería esto. Viví traigo cerveza y me venía tomando una cerveza, pero yo no quería. Yo a mí me dijeron que me iban a dar dinero. Y ya ves, tengo dinero y dije, pues se me hizo fácil. No. Tranquilo. Mira, no. Me van a quitar mi cédula, me van a llevar a la cárcel. Ayúdame. No. Sí, ¿cómo te puedo ayudar tú? Tranquilo, tranquilízate. No sé, ahí. Mira, yo lo ahí que... tengo dinero en la casa, trae. Ajá. Dile, mi mamá, que te ve. Tengo como 10 mil pesos ahí. Tengo más, mi mamá, que te ve. Ajá. Es que ya no sé, me van a llevar y no quiero. No, no, no, no, no. Que nos den. Ya me pegaron. ¿Qué tal si me llevan y no No, sé? No, no, tú tranquilo. Mira, ahorita yo voy con tu mamá, que le pido el dinero y me voy para allá rapidísimo. Ajá. Pero, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Eh? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Ay! ¡A toda máquina, idiota! Buenas noches, señorito. Buenas noches, habla el comandante Zambrano para servirle. Sector. Le hablamos del sector Panda Show. Casi me infarto. ¿Cómo le pueden hacer eso? ¿Cómo es posible que me hagan eso? Oiga, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Con todo el respeto, muy respetuoso. ¿Respetuoso? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo, todo me sudó, todo. ¿Hasta la almorrana, señora, o no? Todo, hasta el asterisco. Oiga, pues su sobrino nos habló el médico y quiso hacerle esta broma. Eder, aquí está tu tía, que bien linda, preocupadísima. ¿Qué le dices a tu tía? ¿Por qué la broma, padre? ¿Por qué? Porque es de mis tías, es a la que más quiero, la que puedo contar con ella incondicionalmente, y sé que si me llego a meter en cualquier problema, vería la manera de ayudarme. Sé que mi familia nunca me... Bueno, mi familia por parte de mi mamá nunca me dejaría, por parte de mi papá, yo creo que tampoco, pero con la que más tengo contacto, con la de mi mamá y de mis tías en específico, es con ella. Con tu tía la chulla. Sí. Qué ay, buena. Bueno, y la... Ay, no. Perdón, ahorita te paso a ver a tu casa. Te paso a ver a tu casa. No, y aparte de todo, ni tapabocas traía, señora. La verdad se lo digo, la neta del planeta. Nos vemos y la va. O sea que ahí anda, pero también sin tapabocas. Bueno, mi Doc, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Gracias, nos vamos. Viernes 14 de agosto del 2020. Soy el Panda Zambrano. Regresamos el próximo lunes.